¿Viste cuando estás parado en el andén y ves pasar el tren? Si mirás un poco, de repente pasa delante tuyo como una catarata de caras. Y el tren se termina de golpe y es así, es como un arrebato. Y de todas las caras que viste, hay un par que te quedan grabadas. Pero grabadas en detalle. O por lo menos por un rato, porque esas son las caras a las que le encontraste algo. No, no sé. No es tan fácil de explicar. Yo iba buscando, no, no miraba. Lo que no faltaba nunca en mi casa eran argumentos para convencer, para no dejar lugar a las dudas. Y la verdad que yo tenía ganas de creer. O alguien baja del tren y cuando ves irse a esa chica, no sé, de pullover rojo, descubrís algo conocido en la forma de caminar, de mover la cintura, algo a veces como exagerado, así, como camino yo. Y a mí me dolía, sin saber bien por qué, ver cómo la del pullover se alejaba. A los 16 años me enteré, me decían que sí, que era verdad, que era adoptada, pero que no me habían dicho nada para cuidarme, para cuidarme. Y yo les quería creer. O cuando estás sentado dentro del tren, en un momento de tanto mirar, entre, no sé, ese mar de cara, ves a alguien que se acomoda el mechón de pelo así detrás de la oreja. De pelo lacio y oscuro como el mío. Y me pasaba de estación, me olvidaba de bajar mirando una oreja. Me decían que mis padres biológicos me habían abandonado, que nadie me reclamara, que no podía esperarse nada de alguien así, que abandone un hijo. Y yo todavía tenía ganas de creer. Cuando encontré mi identidad y me encontré a mí y a mi familia, mis abuelos, mis primos, mis tíos, que sí me buscaban, cambiaron de sentido mis viajes en el tren. Ahora, si miro una cara es porque me gusta, o algo, no sé, por algo ella me llama la atención, o porque descubrí que me encanta, no sé, mirar a la gente. Cambiaron mis sentidos. Mis viajes, dejé de buscarme en los pasajeros. Empecé a disfrutar de verlos a ellos sin verme solo a mí. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos, tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo, que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano. ¡El purgatorio! Bienvenidos a este nuevo programa de lo que hemos bautizado como el Purgatorio. Yo soy Mauro Salina, me acompaña hoy Agustina Gallardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Agustina? ¿Todo bien? Bien. Bueno, y primero, ¿qué es el Purgatorio? Es la identidad que nosotros le hemos denominado a este programa que estamos haciendo hoy y que vamos a tratar específicamente este tema. La identidad de cada uno. Sí, porque es loco, ¿no? Pero ya desde que elegimos un nombre, desde que una madre elige un nombre, ya se forma algo. Porque elegir un nombre es como el principio de la espera. Es una mamá que se acaricia la panza y se empieza a preguntar, a imaginar, a proyectarse si va a tener ojos así, de este color, si va a tener el pelo largo, si lo va a tener enrulado. Lacio. Es preguntarse, ¿se va a parecer a mí o se parecerá a su papá? Un nombre es como el principio de la vida, es como una semilla de lo que vamos a hacer. Es como el principio de la identidad, que es el tema que hoy vamos a tratar en el Purgatorio. Y uno tiene que ver con la semilla que decías vos, que van a forjar fuertes raíces, y después las ramificaciones que proyecta cada uno en la vida y que definen una personalidad totalmente diferente a cada una. Por eso, si bien todos somos iguales, cada uno tiene una singularidad y una particularidad que lo hace ser esa persona y no otra. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando toda esa identidad que uno forjó, que uno creó y desde que tiene noción de ello, genera una historia paralela? Si esa historia que vos estás viviendo hoy en día deja de ser ella y se convierte y se cae todo a pedazos y se desmorona por completo. Cuando entra en crisis, como lo que escuchábamos recién en la voz de Juliana Moreno, que es un relato que se llama Cuando ves pasar el tren, de Malena Titelman, que es uno de los relatos que se usó como separador entre obra y obra en el primer ciclo de teatro por la identidad, allá por el 2012. Hoy estamos inaugurando, ayer de hecho se inauguró una nueva versión que se sigue haciendo, preguntándose por esto que nos estamos preguntando hoy. Y por eso también, como nosotros sabemos quiénes somos y a qué nos dedicamos, hemos decidido jugar con los roles de nuestro programa. Y hemos cambiado y variado por completo cada rol de cada uno. Y por ejemplo, yo hoy, que siempre fui la mano derecha de nuestro querido Gonzalo Seguel, hoy me encuentro liderando y dando el frente de batalla en esta lucha del Purgatorio. Y a mi derecha, Agustina Gallardo. También vimos en la editorial, escuchamos mejor dicho en la editorial, a Juliana Moreno. Y la vamos a volver a escuchar con un nuevo relato de la identidad. Y vamos a tener Vineratura con Lucho Montefinale. Y atrás, guiando la batuta, está Gonzalo Seguel. Todos sabemos quiénes somos y como sabemos quiénes somos, podemos cambiar. Sin perdernos. Sin perdernos. Mi nombre es Mauro Salina. Nací el 1 de mayo de 1992, hijo de Susana y de Daniel. Tengo dos hermanos, Martín Darío y Marcos Daniel. Yo, a diferencia de ellos, no tengo segundo nombre porque Darquiro, nombre de mi abuelo paterno, no fue permitido en el registro de las personas. Menos mal. Yo lo puedo decir porque sé quién soy. ¿Y vos? La cita es ahora, hasta encontrar el último nieto. Era un escritor, se la

Tras el inicio de la causa contra Miguel Osvaldo Echecolach en 2001, se presentó junto a Nilda Eloy como querellante. En el año 2006, cuando la causa de Echecolach llegó a juicio oral, volvió a declarar. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza a eso. ¿Quién decía esto? Echecolás, el ahí. Señor Echecolás. Un asesino serial. No tenía compasión. El 18 de septiembre de 2006 fue secuestrado por segunda vez y aún permanece desaparecido. Documento de la multisectorial La Plata Berizo Ensenada a 8 años de su desaparición. De los 18 represores mencionados por López en su testimonio, ninguno fue investigado. El allanamiento judicial de los genocidas detenidos en Marco Paz solo fue una requisa cantada y a la agenda secuestrada, a Echecolás nunca se la indagó. Desaparecido en democracia. Quedó el silencio y la impunidad. Desaparecido en democracia. Quedó el silencio y la impunidad. Desaparecido en democracia. Silencio K igual a impunidad. La primera desaparición de Julio López fue en dictadura, en noviembre de 1976. Su segunda desaparición ocurrió el día de los alegatos, en el juicio Echecolás. Pero esta no fue la última, porque después de 3 años de silencio y negación, se instaló su tercera desaparición, marginando su caso de la agenda del gobierno de los derechos humanos y de todos los medios de comunicación. Quedó el silencio y la impunidad. Quedó el silencio y la impunidad. Nilda Eloy, ex detenida desaparecida. Hay que gritar estas casi 10.000 personas que estamos acá. Gritar muy fuerte que Jorge Julio López está desaparecido, aunque parezca mentira, hay que decirlo, para ver si alguna vez se enteran y dan una muestra de voluntad política de lo que tanto dicen de la boca para afuera. Del 2006 a esta parte, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no impulsaron una investigación seria. Quedó el silencio y la impunidad. La justicia lo desapareció. Los medios de comunicación lo ignoran. El gobierno lo omite. Pero el pueblo lo grita. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Llegó el momento más esperado por todos, por lo menos por mí. A mí también. No me quiero atribuir el gusto de ustedes, pero el mío es el que más me gusta. Yo voy a coincidir con vos, Mauro. A mí sí, también, ¿no? Me gusta esta parte. Bueno, recién estuvimos escuchando un compactito de lo que fue la desaparición de Jorge Julio López, su palabra, un recorrido por ese capítulo nefasto de que es una desaparición dentro de la democracia. Y que este año se cumplen 10 años de eso. Y 40 años de la noche de los lápices. Por eso estamos eligiendo esta temática que tiene que ver con la identidad y el mes de septiembre, que está denominado dentro de la cultura popular como el mes de la identidad. Y ahora va a aparecer otra voz, que es la de Lucho Montefinale. Compañeros, buenas noches. En este juego de roles, como habíamos mencionado hoy, a Lucho le tocó en el bolillero Vineratura. Así es, estoy haciendo esta noche esta columna, esta gran columna de Vineratura. Espero que no sea una camiseta que me quede tan grande la de la señorita Gallardo. No, por favor. Pero bueno, es como ustedes decían al principio del programa, podemos jugar con estos cambios de roles, ponernos otras máscaras y jugar a ser quien queramos ser o a ser quienes queramos ser, justamente porque tenemos una identidad más o menos definida desde una base, desde un pasado que del cual conocemos. También podemos jugar y pretender ser justamente porque tenemos estas condiciones previas que nos permiten ir variando. Básicamente, quien queramos ser. Porque aparte, es el ser. Porque aparte, además de que somos todos diferentes, también, como estamos seguros de nuestra propia individualidad, de nuestra propia subjetividad, mejor, más lindo, también tenemos cosas en común. Y claro, esta es una que nos gusta a todos, y por eso quiero saber qué nos trajiste hoy. ¿Cómo estás haciendo esa pregunta hoy? sí, bueno, hoy les traje un texto. Les traje con este vestido de Agustina que me queda bien. Traje para hablar de un libro desaparecido, de autor también desaparecido. Este es un texto que sufrió el raro honor de terminar siendo un botín divino de maleantes temerosos, que no solo temían y por eso también perseguían a los luchadores, sino también a sus obras, por todo lo que éstas podían despertar en un pueblo que pretendían adormecido. Entre otras cosas, tal vez más trágicas, durante la dictadura, ¿no?, también nos privaron de la posibilidad de cultivar el alma y la mente, con textos que suponemos, pero que apostamos a que sí fueron alucinantes, a que sí podrían haber sido alucinantes y que sabemos que lo son, por esto que decía recién de tener el raro honor de haber sido censurado y hasta desaparecido por la dictadura. Sí, por ahí uno capaz que lee estos textos y se da cuenta de, o trata de imaginar en ese contexto, en ese momento, si la gente de la época lo hubiera leído, si hubiera caído realmente en la situación en la que se encontraba. Así es. El texto al que hacemos referencia estaba titulado, que es lo poco que sabemos su título, Juan se iba por el río, y el autor a quien hacemos referencia es Rodolfo Walsh, bueno, nada más ni nada menos, un escritor y militante de talla altísima que ya hemos traído al purgatorio en alguna ocasión, pero esta vez en una ocasión totalmente diferente, hablando de una obra suya que no conocemos, que podemos adivinar, que solamente dos personas han tenido el honor de conocerla, y es unas circunstancias, la verdad, que muy raras, muy paradigmáticas desde lo que nos dejan, porque una de ellas fue la compañera de Walsh en esos últimos años suyos, Lilia Ferreira, quien, bueno, tuvo, si se quiere, la suerte de ser testigo contemporánea de la producción de este texto, y otro, el otro que conocía el texto, que lo conoció, la verdad, que en circunstancias muy desfavorables, fue Martín Gras. Este nombre tal vez no les suene, pero es de un militante que estuvo detenido en la ESMA, en la ex-ESMA, en ese momento, bueno, era la ESMA, uh-huh, y que tuvo la posibilidad de conocer el texto de Walsh ahí, que tuvo la posibilidad de ver también pasar el cuerpo de Walsh, y fue uno de los testigos claves en los juicios, bueno, dentro de los que se juzgaban los asesinatos de Walsh, de asesinatos y de aparición de Walsh. Este hombre asistió, o sea, bueno, tenía el dato de que allí en la ESMA, además de detenidos, también estaban detenidas las obras de muchos de ellos, y que había un como un gran archivo de todo eso que se secuestraba, que se robaba, y accedió allí ocultamente, eso está claro, y tuvo la posibilidad de leer el texto de Walsh en un contexto que ya decimos que es muy, sí, de encierro clandestino, muy traumático. Sí, sí, obviamente estaba detenido. Qué cobardía, ¿no? Digamos, no solamente borrar una identidad tan valedera como la de Walsh y como la de todos los desaparecidos que hubo en esa dictadura, sino también desaparecer, borrar lo que podría haber quedado y lo que nos podría haber dejado de quién era él y de cómo veía, de cómo nos veía, porque fue un su gran legado. Retrato de la sociedad, sí, de la su historia legado, argentina. Básicamente. Sí, no solamente pretendían cercenarnos económica y en lo que es la vida de las personas, sino que también en lo simbólico, que es un gran amenazante para estos sectores tan retrógrados, el saber que conllevan este tipo de obras. O sea, el saber que pueden implementarle los niveles de subjetividad que pueden subir a nivel sociedad obras como estas, en temas tal vez no académicos, no científicos, pero sí de la posibilidad que te da el saber, el no me quiero adelantar, pero me hiciste acordar mucho a una capítulo de una serie que disfruté mucho, que se llama Variaciones Walsh, que salió por el canal público en un momento en el que se hacían cosas piolas, digamos, que recuperaban la identidad del Estado, en un canal del Estado, y que, digamos, fue una serie que representó varios de los cuentos policiales de otro momento de Walsh, pero en el último capítulo se hizo como una representación ficcionalizada de la desaparición de Walsh en el momento que él escribía la carta para la dictadura en el primer aniversario y cuando escribía eso, cuando escribió Juan se iba al río. Y es precioso porque es una forma muy linda de llenar un vacío que heredamos malditamente. Y ahí está bueno ver cómo la ficción puede llenar espacios en los que la historia no llega porque no llegamos a conocer. Y de eso también nos privaron cuando nos sacaron ese cuento y cuando ni hablar de cuando nos quitaron a Walsh. Sí, eso que vos haces mención con la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Walsh la hace circular justo el mismo día que lo secuestran, que lo asesinan, el 25 de marzo del 77. Es decir, la dictadura tenía recién cumplida un año y un día. Este texto, hasta ahora inédito, hasta ahora desconocido, hasta ahora desaparecido, Juan se iba por el río, fue robado al día siguiente, cuando, luego de secuestrado Walsh, los militares irrumpen en su casa de San Vicente, donde allí vivía en esos tiempos con Lilia Ferreira. Y de ahí secuestran, además de esto, deben haber secuestrado un montón de escritos más. Sí, sí, este es el más emblemático. Tenía, bueno, es el más emblemático que roban. Pero, bueno, ella venía de un le habían entrado a su casa del Tigre. Y bueno, por la cual se había tenido que ir a vivir a San Vicente clandestinamente, y que clandestinamente también allí en ese lugar produjo este texto de Juan Sibaco del Río, el cual tenemos la lamentable posibilidad de acceder espontáneamente gracias a estas dos personas que hacíamos mención que lo leyeron, que un poco de pistas nos dieron y que podemos acertar paradójicamente cómo este texto y casualmente se cruzaba con la vida cotidiana de Walsh. El texto, el protagonista principal del texto era Juan Duda, el nombre que escogió Walsh para este personaje no es casual, pero que bueno, el territorio donde si se quiere ocurría el texto también casualmente y trágicamente era por el barrio, por la zona donde fue secuestrado Walsh, ahí en las cercanías de Avenida San Juan y Entre Ríos. Además también, bueno, en los juicios que se hicieron, que

De cada uno soldado que muera, se van a morir 5 de ustedes. Y gritaban así. Después me tiré al suelo ya. ¿Y Julio López? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Purgatorio. Me llamo Juliana Carolina Moreno. Nací el 24 de julio de 1992 en el Hospital Público de Villa Gesell, Buenos Aires. Su kimono dice no, no y ella sí. Soy hija completa de Martín Moreno y Ana Casado. Y medio hija de José de la Porta y de Alejandro Ochoa. Tengo 2 hermanos menores, Diego y Tiago. Me enteré por mis viejos que Juliana es el resultado del nombre Julia y el nombre Ana. Y mi segundo nombre, Carolina, es por una muñeca con la que mi mamá jugó toda su infancia y que incluso guardó hasta que yo nací. Y esto lo puedo decir porque sé quién soy. Así que la cita es ahora, hasta encontrar al último. Descubrís que amor es más que una noche y juntos ver amanecer. Me llamo Gonzalo Nicolás Seguel. Nací por cesárea en algún hospital de Capital Federal y al poco tiempo me mudé a Concepción del Uruguay. Cuando me preguntan, digo que soy de Entre Ríos. Soy hijo de Rodrigo Seguel y Cecilia Puricelli. Tengo una sola hermana, Macarena Seguel. Conozco mi nombre porque en mi primer recuerdo voy caminando con mi abuela agarrado a su mano, ella por la vereda y yo arriba de un cantero. ¿Vos cómo te llamás? Le dije. Eva, respondió. ¿Y yo? ¿Yo cómo me llamo? ¿Vos? ¿Vos cómo te llamás? Repreguntó. ¿Gonzalo? Muy bien. Gonzalo, me dijo. Hoy puedo decirlo porque sé quién soy. La cita es ahora hasta encontrar al último. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Cuando vi el vestido me di cuenta que era bajita, como yo. Todavía tiene las manchas, me dijeron. No quisimos lavarlo. Y yo solo miraba el talle y el ruedo corto. Apenas me lo probé, supe que había sido mi mamá. ¡Qué suerte! Era bajita como yo. Las manchas son de sangre. Su sangre. La mía. Siempre quise ver el vestido de parto, pero la mujer alta no tenía ninguno. Las cosas sucias se tiran, me decía. Tampoco yo quise lavarlo. Por el olor, es como tenerla viva. La mujer alta olía a detergente y a la casa y mis juguetes. Qué suerte. Era bajita, como yo. Y como la abuela, y como la abuela de mi abuela, que vi en aquella foto de mujeres peticitas. Sentía mucha pena cuando aquel brazo largo me pegaba. Y no menos pena si me daba una caricia. La mujer alta no tenía fotos, las paredes eran blancas y desnudas. Limpieza, limpieza de hospital. Mi madre murió atada a la camilla. Eso me dijeron. Me lo dijeron las compañeras que guardaron el vestido. Me gustan las fotos viejas con polleras largas, con jeans, con minifalda. Un estirpe de petizas. Con una inyección le cortaron la leche. Y me arrancaron de sus brazos. Y un gendarme me entregó envuelta como un paquete. Y a la mujer alta le gustaban los regalos bien envueltos. Con papeles brillantes, con moños bien prolijos. Y se enojaba si yo rasgaba el envoltorio por el apuro. Y volvió a enojarse cuando abrí el paquete y vi el vestido. Desde entonces nunca quise volver a casa desnuda. Porque mi madre era bajita, como yo, y como mi abuela, y como la abuela de mi abuela, y tal vez como mis hijas y las hijas de mis hijas. Thank you. Mi nombre es Agustina Gallardo, soy hija de Inés y Javier. Nací un 3 de septiembre de 1992. Cuando nací, mi papá estaba lejos. Por eso, la primera que me sostuvo en brazos fue mi abuela, que jugó con mi pelo ensortijado. Me cuenta una y otra vez, me jura, que la miré, que nos miramos, profundo, dentro de los ojos. Desde ese momento, nuestro lazo es fuerte y duradero. Esto lo puedo decir porque sé quién soy. La cita es ahora hasta encontrar el último nieto. Me llamo Luciano Solo Montefinale. Nací el 18 de octubre de 1990 en la Clínica Uruguay, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Soy hijo hasta los ejes de Máximo Montefinale y Karina Robina, quienes me dieron como hermanos a Lucas y Lucía Montefinale. Antes de nacer, una bisabuela cuestionaba la decisión de mis padres de ponerme Luciano como único nombre. En la escuela le van a decir Luciano solo, pobrecito, sentenciaba. Ya con mi mononombre, descubriendo el sol de los días, tíos y padres jugaban a los pases, conmigo dentro de una conservadora de Telgopor, por las aguas dulces del río Uruguay. Puedo decirlo porque sé quién soy. La cita es ahora, hasta encontrar al último de los nietos. Septiembre, mes de la identidad. De a poco este programa que hemos denominado El Purgatorio va llegando a su fin y la llama se va apagando de a poquito. De a poquito. Sí, sí. Me hizo la vela esta que aparece en la vigilia que se iba a estar desarrollando hoy por el 40 aniversario de la Noche de los Lápices. ¿Y qué más? El mes de la identidad, además los 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Todo un mes de preguntarse quiénes somos. Y nunca, para no olvidarnos, para seguir ahí. Para mantener latente una historia que no se va a olvidar. ¿Ibas a decir algo sobre qué? Sobre las identidades y sobre las caras. ¿Me habías dicho algo ahí? Algo que me pasa, generalmente. Sí. Y a ver si a vos te pasa también. Eso de que vas caminando por la calle, yendo a un lugar rápido o tranquila, y vas viendo a la gente que te cruza por un lado, que te cruza por el otro, y los ves, y me pasa que yo me pregunto, o pienso, qué loco, ¿no? Porque, digamos, somos todos más o menos lo mismo, digamos, tenemos dos ojos, una nariz, una boca, las manos, el cuerpo, y somos todos diferentes, y a la vez hay algo que nos une. Sí, por ahí esas particularidades de las que hablamos hoy, o las singularidades de cada uno, que por ahí yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que este pequeño retoño que nos congrega a todos, que es La Plata, he visto un montón de gente, yo soy fanático de mirar a la gente en la calle y de mirar en el colectivo, en donde sea. Observar profundamente. Miro a la gente. Y me cruzo bastante seguido con la misma gente, sin saber quiénes son, pero bueno. Como que te empezás a imaginar, bueno, este debe hacer tal cosa, debe sí, ser así, o este, asá. Este debe vivir por el barrio porque lo conozco bastante, lo he visto bastante seguido por acá. Bueno, y eso también, por más que sean iguales o parecidos a otra gente que por ahí también te cruzas, es totalmente diferente en las formas de ser, en las actitudes, en las personalidades que hacen que todos seamos diferentes, además de lo genético. Yo celebro dos cosas. Celebro la diversidad, que seamos todos diferentes, y como esos pequeños espacios donde nos vamos encontrando y vamos viendo que en nuestras diferencias siempre hay algo que nos une, digamos, esos encuentros de decir, ah, sí, porque esto nos une, esto somos iguales, sentimos lo mismo con tal cosa, yo lo celebro. Y está gustos buenísimo en ir encontrando esas cosas. Gustos en común con gente que nos rodea, siempre va a haber. Como por ejemplo nosotros, que amamos la radio y disfrutamos de hacer el purgatorio. Con todos los que estamos acá, con Mauro Salinas hoy en la conducción, con Luciano Montefinale, Juliana Moreno, Gonzalo Seguel, Tamagotchi y yo también. Agustina Gallardo, que me estuvo haciendo... La pata. La pata, la compañía. En este juego a dos voces que maneja este programa llamado El Purgatorio. ¿Y qué más? ¡Chao, chao!